Buenas noches, acá estamos como siempre. En realidad estamos, pero no estamos. Esto es un ser o no la, ser. La dimensión desconocida. Es esto. Estamos en la dimensión desconocida. Somos virtuales, podríamos ser periodistas virtuales en este momento. Posiblemente. Sí, muy posiblemente. Pero qué bueno sentirte que estás hablando en el futuro. Sí. Es increíble. Es una experiencia casi religiosa, te digo. Exactamente. Mirá. Bueno, ¿quién te habla? Javier Romero. Del otro lado está don Pablo Kulkar. No. Del otro lado del cristal, manejando los controles, está Gabriela, que me dice que sí. Hola. Grande, Gaby. Es la misma del viernes pasado, ¿no? Es la misma del viernes pasado, sí. Que cometimos. Cometimos el gravísimo error. Error, sí, de marcar. Algo que no correspondía para nada. Acá está con nosotros marcando una posición que le corresponde. Por supuesto. ¿Eh? Desde ya, con todos sus derechos que merece. Aparte, ya que estamos en sinceramiento, vamos a sincerarnos del todo. Sí. En todos los programas, todos, sí. Y en todas las radios, el 50% de los programas, ¿quién es? Hombres. El operador técnico. Claro. La operadora técnica en este caso. Sí, sí. Me ha tocado estar en radios donde el operador técnico me ha cortado el aire para pasar las publicidades. Directamente, sin decir directamente. Nada. Claro. Me ha tocado otra radio donde de golpe miraba para comunicarme con el operador. Y el tipo estaba mirando. No estaba. Ahora, lo que hay mucho es operador técnico mirando la pantalla a veces, ¿no? La señorita está con toda la pantalla, con todas las cuestiones técnicas que tienen que ver con la radio. Sí. Podemos de acá decir que tiene una responsabilidad sutil y muy profunda con tiene que ver con esto, ¿no? Porque, y el celu tengo. ¿Eh? El celular no lo tengo. Mira, no lo tiene el celular. Tiene todo, aparte, reconozcamos que tiene todo el derecho de tener el celular al lado, prendido, y siquiera relojearlo. Digo que algunas veces algunos operadores técnicos en las radios estaban mirando, he conocido operadores técnicos mirando fotos de otros lados. Fotos que no correspondían. Ajá. No correspondían para el movimiento periodístico. Lo ilustrás muy bien. Si hemos conocido operadores técnicos. Bueno. Como te estaba diciendo, en este momento que estoy, pero no estoy, o estamos, pero no estamos, la única que va a estar sí es Gaby. Claro, exactamente. Es la única verdadera. Es la única de verdad. Nosotros somos dos entes etéreos que estamos flotando. Sí, podemos soñar que ya renunció Macri, entonces. Ay, qué lindo. Me das una alegría, mira. Este programa va a ser casi enteramente histórico. Por una cuestión que tiene que ver con la actualidad. ¿Cómo podría decirlo? La actualidad judicial. Me parece que hay gente en la puerta, Gaby. Vamos a continuar. Discúlpeme. Sí, no hay problema, no. Son admiradores que están queriendo autógrafos, me parece. Sí, ¿no? Sí, lamentablemente. Ay, viste que a veces pasan saludadores seriales. Sí. Vaya a saber qué creen que es esto. Y sí. Por ahí admiran un poco la presencia también, ¿no? Claro. El aspecto físico. Estos señores importantes. ¿Qué te parece? Claro. Imponemos cierto respeto, ¿o no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Viejos. Y deben decir, estos dos viejos chotos con micrófono, ¿de qué estarán hablando? Con canas, ¿o no? barbados. Tosiendo. Tosiendo. Este, si hablan mucho, se agitan. Sí, tenés razón. Hay algunas... Digamos que este programa va a ser muy reflexivo, históricamente hablando. Uh-huh. Hubo algunas situaciones que me hicieron acordar a situaciones del pasado, uh-huh, y me retrotrajeron al 2001. Uh-huh. A la vez di un salto, uh-huh, en el tiempo y volví a unos cacerolos, uh-huh, este, de cuando estaba la yegua, hablando con propiedad. Sí. Este, y estos cacerolos se quejaban de cosas que realmente, realmente para mí me parecían tan fuera de lugar, fuera de contexto, mm, fuera de todo. Mm-hmm. Eran cosas descabelladas incluso. Mm. Eran gritos destemplados, eran, sí, muestras de una agresividad, mm, terrible. Sí, sí. Que me gustaría compartirlas y después hacemos, mm, estas reflexiones, mm, históricas. El tema es el cacerolazo, mm, puede ser, y mandá pegadito el de Duro de Omar. Vamos a cantar una chacarera. Es para bailar también, si quieren, que se llama La Torcida. Salió su torcida a ver quién va a bailarla, y en un giro de amor la sienta latir y le dulce la piel amarga. Después vas a entender, ajá, cuando pasemos los audios, sí, sí, sí, por qué elegí este tema, la chacarera esta que se llama La Torcida, don Van der Mole. Arriba con los pinreles. Thank you. en particular o si vino con alguna agrupación? No, vine para que este gobierno, esta dictadura terrible, dictadura, de chorros subversivos y montoneros, hijos de puta. Es como una dictadura, pero no fue votada hace un tiempito por un 54%. No los tienen más. ¿Qué tipo de dictadura? ¿Es como la del 76, como la de Onganía, como una la de dictadura, la del 43? Provinciana, mediocres, una dictadura de mediocres. Los mediocres actúan así, autoritariamente. ¿Y qué gobierno, o sea, usted considera que haya sido un buen gobierno para Argentina? No se puede hablar acá. No. Es una opinión, está manifestándose en democracia, por suerte. No es democracia, estás equivocado. Videla no. Videla, para los montoneros subversivos, asesinos, fue perfecto. Perfecto. No hablemos más. ¿Sí? Bueno, igual le agradezco el contacto y de poder manifestarse en democracia, no como en esas épocas de dictadura, ¿verdad? Editalo como quieras, descontextualizame, agarrate solamente a la gente mayor, a la que vos querés, agarrá a los jóvenes. ¿Por qué no? No te estoy escuchando, ¿sabés por qué no te estoy escuchando? Porque escucho a todos los argentinos que están reclamando acá. Habla conmigo. Vivo en Recoleta y no tengo trabajo. Quiero que saquen el mote de que está la gente Recoleta, está pidiendo por el dólar. No pedimos por el dólar. No. Vos laburás para el régimen, hijo de puta. Esto, si seguimos así, va a ser peor que Cuba. Que Venezuela, que Corea del Norte. ¿Y en qué sentido vos pensás que esos países están mal? Cuba, Corea, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Por el tema de la libertad, vos decís. Sí, no puedes hacer nada, hablas mal y ya te tildan como comunista, ultraderechista, que sos golpista, que sos desestabilizador. ¿Y qué pensás cómo se resolvieron las elecciones del año pasado, donde el 54% de la gente votó a este gobierno? No, evidentemente, la gente lo votó, pero bueno. Fue por el populismo, escuchame, toda la plata que nos aumentan de impuestos a la clase media. ¿Qué te referís con populismo? Populismo, lo único que hacen es dar planes sociales, planes de vivienda. Pero 11.600.000 personas es un montón de planes, no, me parece que no hay tanto. Lleno de planes. Y la puta que te parió, los putos de duro de domar, zurdos de mierda. Ustedes dan asco, corruptos, hijos de puta. Eso. Porque ustedes avalan la delincuencia. Vos avalás la delincuencia. Ojalá que te hagan mierda a vos y a un familiar. ¿Qué estaba diciendo eso? Sorete de duro de domar. Pero... una agresión. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Tenés un cartel de Soy el 50? Con gente que no sabe escuchar, no hablo. Que con gente que no sabe escuchar, no hablo. Pero justamente te estaba prestando el oído en este momento para preguntarte por qué habías venido. Somos famosos, sí. Nosotros, ¿eh? Sí, te vamos a romper la cabeza. ¿Vas a romper la cabeza por qué? Sí. Porque nos caes mal. Te vimos y nos caes mal ya. Sí. ¡Quiero democracia! ¡No quiero dólares! ¡Quiero una democracia! ¡Partidos políticos! ¡Sistemas electorales! ¡No esta mierda! ¡Soy de clase media alta! ¡Sí! ¡Sí, señores! ¡Democracia! ¡A la cárcel todos primero! ¡Cambien el sistema! Las elecciones, el año pasado votaron 11 millones de personas por este gobierno. ¡Vacas ignorantes! ¡Vacas! ¡Hace 60 años que no tenemos libertad! ¡Este es el séptimo año que tenemos que salir! ¿Te parece? ¿Te parece? Esta es mi herramienta, una Coca-Cola. Joder, la torranta esa que nos está gobernando. ¿Cuál? Vergüenza esa ladrona, chorra, ladrona. ¿Y la democracia dónde está? ¿Y esto que no es una dictadura, acaso? ¿Esto no es una dictadura? En la dictadura, la madre de Plaza de Mayo, en este lugar, la policía la sacaba. Donde está usted ahora, la policía la sacaba. Asesinas. ¿Por qué están acá? ¿Qué están reclamando? La odio. Quieren llevar esto a un comunismo barato y nada. Desastre, la verdad. Vamos a terminar todo abajo de un puente y la detestamos. Esto no es una democracia. Esto es una tiranía. vos, hijo de puta. Deja de decir mentiras, decí la verdad a toda la gente. Vos sos un gil, Carlito. Sos un gil, patético. Una de las consignas de la movilización de hoy era no la agresión verbal y no la agresión física. ¡Carlitos! ¿No ¡Carlitos! ¡Devolvé lo que te robaste vos, Tonietti! Miren este fragmento de la nota y presten atención a las insignias de los entrevistados. Sí, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Por qué están acá? Porque yo soy argentino y yo sufro lo mismo que sufren todos al no tener libertad, ya que Cristina es tan peronista. Como dice ser, que lea las 20 verdades peronistas, porque la verdad que hace todo lo contrario. Hace todo lo contrario. ¿Cuáles son las verdades peronistas? Las verdades peronistas son 20. O sea, ¿me vas a tomar examen para saber si la sé? No, no, la más importante, la más importante es la primera, que es el Estado tiene que hacer lo que el pueblo quiere. Eso es una verdadera democracia. Nosotros no tenemos que estar rehenes de no poder comprar dólares. Nosotros no tenemos que estar rehenes en nuestras casas porque estamos encerrados peor que los delincuentes. Acá es el pueblo. Acá no pasa por ninguna bandera política ni nada. Acá es el descontento de la gente que está podrida. Que está podrida, que le metan el dedo en el traste todos los días. Ok. ¿Notaron el símbolo que tiene el muchacho tatuado en la sien? Bueno, decidimos googlearlo en internet. Pusimos simbología nazi en el buscador y nos volvimos a encontrar con la imagen del tatú. Después buscamos simbología skinhead y la insignia que tenía el otro muchacho en la campera también coincidía. Este mismo grupo de gente, entre otros, es el que fomentó y perpetuó la embestida contra el equipo de Duro. No nos caímos por suerte, bueno, pisotaban todo. Pero bueno, otra parte no defendió, otra parte no quería agredir. No, la verdad que no estamos preparados para esto. No. ¿Dónde quieres que vaya, loco? Una locura. La verdad lo que está. Una locura. La verdad es una locura lo que está pasando. Se están manifestando para democracia, se están manifestando. Diciendo que están planteando una Argentina mejor, una Argentina más justa. Y ustedes vieron lo que hicieron. Es una locura. Una locura. Están tirando cosas, loco. No, la verdad es increíble. Es increíble lo que acaba de pasar. Nos escupieron, nos pegaron, nos fuimos de la plaza. Nos fuimos de la plaza que es del pueblo. Te das cuenta por qué la torcida, ¿no? Es sí. Algo que no tiene gollete, no tiene manera de ser analizado, no tiene gollete, hablando en criollo. Ya la viste que la mujer esta decía, acá está mi arma es la Coca-Cola. No, pero yo creo que, ¿sabes qué? Verdaderamente, si analizamos un poquito con conciencia, nos tiene que dar dolor. Esto nos tiene que doler, porque esto está... O sea, tenemos esta bacteria, ¿no? Que está incubándose en un montón de gente que cree ver esto, y que podríamos lograr que vieran otra cosa, por lo menos desde la mirada, si querés, sectorial, de clase, pero no este odio ciego, porque sí. ¿Dónde está el derecho humano a comprar dólares? ¿Existe un derecho humano a comprar dólares? O sea, ¿queremos comprar dólares? ¿Qué es eso? No. Los dólares es una moneda que se utiliza para intercambio comercial y el Estado tiene todo el derecho de regular la compra del dólar porque justamente lo que necesita es acapararlos para manejar el mercado interno y el mercado externo. Ahora resulta que tenemos un montón de gente que como inconsciente colectivo genera estas verdades tomadas como es la posverdad. La verdad que está vacía, que es porque sí, que no tiene justificación. Es como Neustadt cuando hablaba de Doña Rosa y decía que Doña Rosa quería privatizar los teléfonos y quería privatizar. Y Doña Rosa no quería ni privatizar nada. Quería que funcione nada más. Pero él asumía el rol de que ponía el detalle. Sí. ¿Qué es lo que quería hacer Doña Rosa? Lo mismo acá. Bueno, esto es... forma parte de la historia, reciente, ¿no? Tenía especial interés en traerlo nuevamente, este pedacito de historia, que esto no tiene más de 5 o 6 años, estos audios. Vamos a escuchar un temita ahora, un temita musical de alguien que a vos te gusta muchísimo. ¿Quién es? Rada. ¿Qué? escuchamos a Rada un cachito. Qué y raro. Volvemos. El mismo tema. Mamá loca. Puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Si quieres vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad. Pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad, y eso yo sé. Camino me tendrás, y eso yo sé. Te va a matar. Bueno, acá estamos de vuelta. Che, un brevísimo recorrido por la historia argentina nos depara la sorpresa de que esto de perseguir y aplastar al enemigo político es un modus operandi. Convertir al opositor en un delincuente no es un invento original de Macri, de Bonadío, del Chacho Peñalosa. Mirá lo que te estoy hablando, del Chacho Peñalosa. A Irigoyen, pasando por Perón y Evita, Rosas, Belgrano, San Martín. Humillar y perseguir fue el canto de victoria de los autodenominados defensores de las ideas republicanas. hoy llamados liberales autoritarios. Claro. En esta, aquí está enrolada la superdefensora de la República, doña Lilita Carrió. Viste que el Senado aprobó finalmente, después que incluso Cristina Fernández votó a favor de que le hicieran los allanamientos a la casa, ¿no? Sí. Si, lo que habría que mirar era el carácter persecutorio de la fotocopia de los cuadernos, esto de inventar un motivo por el cual mancillar la figura de Cristina. Uh-huh. El espectáculo mediático del avasallamiento hacia la, en la casa de Cristina, en la casa, no solo acá en Buenos Aires, sino la de Calafate, donde se eligieron a los dos testigos, estaban enrolados en el PRO. Sí, sí. Pertenecían a un movimiento vinculado al PRO en Santa Cruz. Nos parecería esto una obra macabra de un juez descontrolado, sin embargo esto es lo que está dando pistas de que tienen miedo. No solo Claudio Macri, Claudio Bonadío, Mauricio Macri, lo que están demostrando es que tienen mucho miedo y no saben cómo entrarle a Cristina para sacarla de la escena política. Les va a costar un poco de laburo. Sí. Tampoco sería muy descabellado pensar que esto es, digamos que, una orden casi directa de este fulano insaciable Héctor Mañeto. No creo que tengan la cabeza suficiente ni Macri, ni Bonadío, ni Stornelli, ni ninguno de esos monstruitos que andan dando vuelta como para poder idear este tipo de persecuciones, estos inventos, estas pruebas tan berretas, por otra parte, ¿no? Vuelvo a insistir, esto es un modus operandi tan viejo como la historia argentina. Creo que más viejo todavía que la historia argentina. Esto es la deshumanización, la deslegitimación del oponente, negarse a reconocer una idea distinta, y utilizar esto de la asociación ilícita es la panacea para correr de lugar a estos personajes políticos tan caros a la sociedad argentina, ¿no? Al colectivo social. Te voy a contar de Chacho Peñalosa. Ante los levantamientos del caudillo riojano, el Chacho Peñalosa, después de la victoria de Bartolomé Mitre, otro fulano que se las traía, en la batalla de Pavón, allá por 1862, empezó una persecución feroz contra los federales en todas las provincias. El triunfo no los hizo magnánimos ni integradores, porque ni bien tuvieron la victoria, ordenaron cortarle la cabeza al Chacho y exhibirla en una plaza pública. Dicen, no sé lo que pensarán de la ejecución del Chacho. Yo, inspirado por el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados, aquí he aplaudido la medida, precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación, las chusmas no se habrían aquietado en 6 meses. Murió en guerra de policía. Esta es la ley y la forma tradicional de ejecución del salteador. Esto lo dijo Mitre. Ya ahí veíamos a un fulano que se las traía, el fundador del diario La Nación, que, entre paréntesis, esto como dato de color, tenía un montón de pibes laburando, mano de obra muy barata, excesivamente barata, pibes de 10, 12 años, 9 años, laburando en las imprentas, ¿sabés por qué? Como tenían las manos chiquitas, podían acomodar los tipos, las letritas. Ah, mira vos, claro, qué detalle. Claro. Cientos de pibes laburando en el diario tenía este hijo de puta. Qué bárbaro. Y vos sabés una cosa, la mayoría de estos pibes murió saturnismo, por tener envenenamiento de plomo en sangre. Claro. Don Mitre, ¿no? Le escribió a Sarmiento la idea que luego se aplicará hasta la actualidad. Dijo, quiero hacer en La Rioja una guerra de policía declarando ladrones a los montoneros, sin hacerles el honor de considerarlos partidarios políticos, ni elevar sus depredaciones al rango de reacciones. Lo que hay que hacer es muy sencillo, cortarle la cabeza de una y san se acabó. Similar trato recibió el derrotado Juan Manuel de Rosas, obligado a marchar al exilio para siempre. La quinta que tenía en Palermo fue demolida con dinamita, directamente la dinamitaron. Y en honor a la fecha de su derrota, le pusieron a toda esa zona donde tenía la quinta 3 de febrero, que aún hoy es 3 de febrero, sí, sí. El partido de 3 de febrero. Y en el lugar en que estaba su residencia, Sarmiento inauguró el zoológico. Sus seguidores fueron perseguidos, entre ellos el padre de Leandro N. Alem, un reconocido socialista, que fue fusilado en un acto público. Humillar y perseguir fue el canto de victoria de los defensores de las ideas republicanas. Sí. Ahí está sonando el hit, sí, del verano, el hit del verano, mirá. ¿Viste? No. Esperá, esperá un poquito. ¿Hola? ¿Hola? Ponelo en altavoz. No, pero no, me cortó, no sé qué pasó. Bueno. Capaz que era algún historiador que tenía interés. Sí, seguramente alguien quería aportar algo, me parece. Está bueno, sí. Lástima, que llame de nuevo. Bueno, ya dije lo de. Estaba en Leandro N. Alem, que fue fusilado en, sí, el acto. En la plaza pública. En plaza pública. Sí. El otro, segundo reconocido, Irigoyen. También. La suerte que corrió Hipólito Yrigoyen luego de ser destituido con el golpe en el año 30, ya tuvo una persecución en el año 1916, en su primer gobierno. Estuvo preso. Fue el primer presidente preso que ordenó un juez federal. Estuvo en la isla Martín García preso, ya en el año 16, donde los mosquitos se casaban con boleadoras, sí, mirá, imagino, lo que te digo. Sí. ¿No? Bueno. Después de ser destituido en el golpe del año 30, el odio que sentían por él y el voto popular que expresó con claridad, esto fue mediante la ley Sáenz Peña, el voto universal, dice, la ley Sáenz Peña ha venido entre nosotros a asegurar el triunfo de la bestia policéfala, analfabeta, todo instinto sobre los brotes excelsos del alma humana en la tierra virgen de nuestras pampas y desiertos. Y lo peor es que vivimos dentro de la atmósfera del sufragio universal, convertido en evangelio de los teorizadores hijos de la Revolución Francesa que han hecho del mundo un infierno. Esto lo dijo un senador nacional que había sido gobernador de Jujuy en los años 30 del, esto en el siglo pasado, ¿no? Un tal Benjamín Villafañe. Yrigoyen fue metido en cana, su casa de la calle Brasil fue allanada y saqueada. ¿Sabés de qué manera lo hicieron esto? Allá fueron la Policía Federal y el Ejército, allanaron la casa, revisaron, porque decían que él tenía, sí, plata escondida. Plata escondida y qué sé yo qué. Dejaron todo abierto. Para que entre cualquiera. Claro, y atrás de, y se fueron. Claro. Atrás de ellos entró la turba. La turba. Y bueno, ahí saquearon, no dejaron ni las escupideras. Exacto. A la hija no le permitieron ni siquiera cobrar la pensión del padre. Mirá, esto es este odio visceral del cual estábamos hablando fuera de aire, ¿no? La otra. Lo de Perón y Evita es archiconocido. Le llenaron la casa, sí, de autos, motos. Parecía una agencia. La cantidad de motos, de motonetas que había, de autos que había, diciendo de que todos esos eran regalos que él se los había apropiado. Una locura total. La mansión Unzué, que había sido la residencia presidencial durante el primer y segundo gobierno de Perón, Después del golpe del 55 se realizó una exposición pública de los bienes de Evita y Perón. Se dijo que Evita era en realidad una millonaria corrupta. El cadáver, vimos, fue sometido a todo tipo de vejaciones y enterrado finalmente con una identidad falsa en Milán. Perón se tuvo que exiliar por 18 años y los partidarios peronistas fueron proscriptos, perseguidos, encarcelados, fusilados. La resistencia fue castigada duramente. La residencia de Perón fue un continuo peregrinaje y por eso, hasta que decidió posentar sus reales en Madrid, en esa supuesta mansión que después mostraron planos y no era tal mansión. Allá en Puerta de Hierro. Lo que estaba comentando en la mansión Unzué, después que lo voltearon a Perón en el 55, fue demolida. Sí. Era un edificio histórico, tenía un valor histórico invaluable. Lo demolieron. ¿Por qué? Porque ahí habían vivido Perón y Evita. Que no quede nada, ni el recuerdo. Eso es lo que pide parte de esta gente que tiene este odio visceral, sí, ¿no? Sí, sí. Esa fue la torpe pretensión de los que a lo largo de nuestra historia pretendieron demoler todas las construcciones populares y se ensañaron fuertemente con estos líderes populares. No parece forzarse mucho la historia si la vemos con el prisma del presente. Uh-huh, exacto. Ahí vamos a ver una continuidad de este odio y de esta cosa. De que no quede nada, absolutamente nada, que pueda probar de que en algún momento los laburantes tuvimos un mejor pasar, un mejor vivir, ¿no? Sí, sobre todo yo pienso que esto casi podría llegar a ser un gen que va pasando de generación en generación, ¿no? Porque así como es irracional, es visceralmente emocional. Y tiene que ver con lo que el viernes pasado estuvimos hablando de los inmigrantes, que conformaron la nueva figura sociopolítica, ¿no? Y el entramado también del laburante que se incorpora el inmigrante, ¿no? Que incorpora desde Europa trae ideas anarquistas, ideas socialistas, ¿no? Empiezan a surgir los primeros agrupaciones políticas, los primeros sindicatos. Sindicatos sobre todo, el anarquismo sabemos que, ¿no? Era en ese momento fogoneaba evidentemente determinados reclamos. Y eso se fue constituyendo en una respuesta casi alérgica de las clases dominantes que se incubó y sigue ahora cada tanto apareciendo como si hubiera un brote, ¿no? Alérgico, justamente, como la primavera brotan. Bueno, cada vez que hay olor a pueblo, les brota esto, este odio visceral. Sí. Esto... Pero lo peor de todo, que todo esto verdaderamente uno no solo lo ve y lo siente con dolor, sino que no sabe cómo desarmarlo. Porque dijiste viendo de Irigoyen, el papel que jugó Crítica, armando toda la historieta, ¿no? Del presidente bobo, loco, encerrado en la habitación, ¿no? Tenemos a Clarín armando la historieta. Ahora tenemos la corporación judicial armando la historieta. Y vos lo dijiste hace muchos años, me acuerdo, que dijiste si un día se van a cansar, se van a dar cuenta que Macri verdaderamente no es lo que ellos quieren y no les sirve y le van a soltar la mano porque el poder lo quieren otros. Y verdaderamente el poder está escondido en otro lado. El poder lo tiene otro, pero seguro. Esto mismo lo vimos con el presidente también depuesto, Illia. Sí. En la revista Primera Plana, que jugó un papel importantísimo para destituirlo al presidente. Mariano Grondona. Mariano Grondona. La revista Tía Vicenta, que lo pintaban con... Era una tortuga con la cara de Illia. Y vos sabés que apenas asumió Onganía, a los poquitos meses, la revista Primera Plana y la revista Tía Vicenta fueron clausuradas. Directamente. Recién ahí se dieron cuenta del error que habían cometido, pero esto tiene que... La letra con sangre entra, ¿no? Si le pegás en el bolsillo, van a entender. Yo no creo que sea así, que esto lo vayan a entender de esta manera. Esto mismo lo vimos... con los Peña Brown. Los Peña Brown están acá desde el año 1836 en nuestro país. El Perito Moreno también hizo de las suyas. Todo esto, los Pereira, los Bullrich,

011-1566-6470. Porque la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Más ricos, pobres, más pobres, y sectores medios con problemas cada vez más severos para llegar a fin de mes. En casi tres años de gestión, el gobierno de Mauricio Macri es exactamente como se dijo que iba a ser, brutal. Un brutal generador de inequidad distributiva y desigualdad social, una restauración conservadora hecha y derecha, derecha, disfrazada de modernidad. El modelo que durante años diseñó la Fundación Pensar y el gobierno puso en marcha desde el primer minuto de gestión entró en colapso en las últimas dos semanas, por la aceleración de la corrida cambiaria que se inició en abril, que no fue casual. Pero la corrida no es la causa de la crisis, como sugirió el presidente en sus últimos discursos, en el del lunes, sino consecuencia de decisiones que el propio gobierno tomó. La prensa afín, la prensa canalla, la prensa socia, hoy en vías de pegar un volantazo, calificó estas decisiones de mala praxis. En realidad fueron tomadas en plena conciencia de los riesgos y las consecuencias que entrañaba meter al país en la licuadora del mega endeudamiento y la timba financiera global. En pleno desastre, don Maurice Macri repitió el libreto retórico que lo llevó al sillón presidencial, culpó de sus infortunios a la herencia kirchnerista, se excusó en el cambio de las condiciones externas, dijo ser víctima de distintos imprevistos meteorológicos, sequía, turbulencias, tormentas. Pero aún hubo más, mucho más. El presidente socializó la responsabilidad con todos los argentinos, porque todos tuvimos la culpa, porque vivimos por encima de nuestras posibilidades. Y esto lo dijo repitiendo el eufemismo que suele usar el oficialismo para justificar el ajuste y la austeridad que tanto pregona, la austeridad fiscal. La mención, además de injusta, resulta espeluznante. Pocas cosas son más violentas que ver a un rico reclamando austeridad a quienes no pueden llegar a fin de mes. O a las dos ni siquiera a las dos comidas diarias. El desapego del presidente con la realidad de las personas de a pie, nosotros, la gente común, no es nuevo. Pero adhiere y adquiere niveles dramáticos cuando el país necesita de un líder que al menos explique con contundencia hacia dónde carajo va el país. Todos sabemos hacia dónde carajo va el país. En esos casos resultan insuficientes las lecciones de lugares comunes impartidas por el durambarbismo o las máximas de su autora política favorita, la gurú del egoísmo Ayn Rand, una hindú que vaya a saber de qué vive. Yo sé de qué vive. Como se apreció en el patético mensaje de un minuto 40, dirigido a los mercados, cuando la realidad aprieta al presidente, hace agua en el mar de dudas que constituye su gestión. El mayor problema de Macri, sin embargo, no es su dificultad para ejercer el liderazgo en la turbulencia, ni siquiera su dificultad para invanar cinco palabras y hacer una oración, sino que no tiene plan de vuelo. No existe plan de vuelo. Las medidas anunciadas este lunes pasado, MyCap del gabinete incluido, implican una profundización del modelo que convirtió a la Argentina en un polvorín casi por estallar. Menos recursos para salud y ciencia, más estímulo para seguir multiplicando el dinero en los mercados financieros y, como consecuencia de esto, encarecimiento, las condiciones de vida de los asalariados cada vez más paupérrimas y de los trabajadores en general. Un ejemplo práctico de la persistencia en el rumbo, entre comillas, es la exótica fórmula que se aplicará para cobrar retenciones a la exportación. Según el programa presentado por el ministro Nicolás Duhovne, el vencido, van a cobrar 4 pesos por cada dólar exportado de materia prima y 3 pesos por cada dólar de producto manufacturado. En realidad tendría que ser al revés. A ellos le cobran en pesos lo que exportan en dólares. A nosotros nos cobran en dólares, claro, los servicios. Los servicios, exactamente, sí. El esquema, sin embargo, esconde varias trampas. Al pagarse un monto fijo en pesos, la devaluación licúa el impacto tributario. O sea, un fuerte estímulo para que los exportadores apuesten a seguir depreciando el peso, claro, y a no traer la guita que tienen afuera. Exacto. El diseño es muy malo, malísimo. Esto lo dijo Martín Alfi, un economista conocido. Las retenciones se licúan con el tipo de cambio. Cuanto más alto es el dólar, se paga menos de retenciones. Es un incentivo a no liquidar, a apostar contra la suba del dólar. En su cuenta de Twitter, el chacarero Juan Alzapiedi, un fulano que sí, le hicieron una entrevista por ahí, yo como productor agropecuario hoy quiero un dólar a 60 mangos. Con el nuevo esquema, más alto el dólar, menos retenciones pago. Hizo sí, una cuenta muy fácil. Sí, no, tipo, muy fácil, ¿no? Exactamente. Cerealeras, petroleras y fondos especulativos, los grandes ganadores del modelo, junto a personas con ahorros dolarizados, que tributan alicuotas ridículas por su riqueza, ya casi no existe el impuesto a la riqueza, agradecidos con la fórmula que estimula más devaluación. A esta altura de la historia, el gobierno ya no puede encubrir sus acciones en la teoría de la prueba y error. Ya se equivocaron tantas veces en 3 años, porque nadie se equivoca. Yo creo que nadie con 2 dedos frente se equivoca tantas veces y siempre a favor de los mismos. Estos, digamos que las casualidades no existen, sí, las causalidades. Esto, digo, no hay que ser un genio para darse cuenta de que lo que están haciendo es lo que justamente venían a hacer. Vaciar el país, llenarse de guita cada vez más y después largar el timón y que se estrelle el país porque ellos ya no van a estar. Esto es lo que se está jugando en este momento. Lo peor de todo es que el nuevo caballito de batalla tiene a veces cierta lógica cuando te hablan de no podemos gastar más de lo que tenemos. Entonces parten de un silogismo, ¿es verdad? Seguramente vos no podés gastar más de lo que tenés. Pero cuando hablas del desarrollo de un país, no es solamente esa la parte que marca el desarrollo justamente social que se tiene que mover. No, hay otros condimentos, hay otras prioridades. Hay cosas que no van en el rubro de gastos y ellos sí ponen en el rubro de gastos. Entonces, que pasa es que ellos no entienden que el país no es un negocio. Claro, exactamente. Para ellos es una ecuación matemática solamente. Todo tiene que dar ganancia. Claro, por eso mismo. El reduccionismo llega al punto ese, ¿no? De limitar el problema nada más que como una ecuación matemática entre más y menos. Por ejemplo, vos vas a tener seguramente gente que increíblemente, como este chacarero, dijo, yo quiero un dólar a 60 porque me conviene. Y el otro no existe. O sea, acá lo que está es no solo la mirada personal de tu negocio, sino la mirada del país a partir de vos. El país existe solamente para vos. La construcción social es para vos. O sea, te conviene a vos, es así. Y el otro, la otredad, el otro, el que no está... Importa. No importa. Cuando te dicen, ¿por qué tengo que pagar yo con mis impuestos tal cosa? Pelotudo, porque con tus impuestos también está la justicia, el policía, el barrido, la limpieza, las vacunas, el estudio, la luz, todo eso que vos usás también va de tus impuestos. Entonces tus impuestos van para una convención social que quiere decir el contrato social de Rousseau. Uh-huh. Vamos a vivir en sociedad, delegando, ¿no?, derechos individuales en pos de derechos colectivos. Entonces, esa pregunta que te hacen, ¿por qué lo tengo que pagar? Y porque la sociedad te devuelve también. Vos pagás para que le toque algo a alguien, porque esa misma sociedad le saca a alguien y te lo da a vos. No, pero este es producto del individualismo. No quiero más para mí y el demás me importa un carajo. Por eso lo que habría que hacer es ponerlos todos en un lugar y que se dirigen, que se manejen, sí, ellos. ¿No? Y claro, a ver cómo hacen. Ya que no quieren pagar para el otro, entonces ¿cómo van a hacer? A ver. ¿Entrarán 1,000,000 de fulano estos? Son 1,000,000 de familias. Le isla Martín García, le hacemos un paredón alrededor. Y si hacemos, por ejemplo, damos facilidades para que determinada gente pueda escapar de capital y ponemos y cercamos la capital y que la vamos serruchando. Claro. Y construir una isla con la capital. No sé, digo yo, ¿no es la idea? Podría, ¿no?, ser. Podría y que flote. Sí. Y ellos ahí gritando y peleándose. No, $1,000, dólar. Sí. Y nosotros estaría de acá, bueno, vamos construyendo otras cosas. Una soga larga y cuando estén bien alejados le sacamos el tapón. No, pero aparte, nosotros le tendríamos que vender la luz, claro, la energía, ¿te imaginas? Corte, así nomás. Claro, y se la aumentamos, en dólares, en rupia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Acá la muchacha también tiene que descansar, ¿no? Y sí, dos días seguidos. Sí, hace 2 días que estamos acá. ¿Qué lo parió? Pero estamos, pero no estamos. Claro, sí, sí. ¿Sabes lo que es estar 48 horas acá? Por eso digo, estuvimos un montón. Mirá, no, que hablamos gilada. ¿Eh? Claro. ¿Qué lo, sí, parió? Bueno, te agradecemos la visita. Te agradezco a vos, Gabriela, por haber hecho el aguante. De tanto tiempo. De esto de estar y no estar a la vez. Y nos volvemos a reencontrar el próximo viernes o el otro. Vaya a saber. O capaz que el viernes pasado. No sabes. No sabemos. Sabés que es el viernes a esta hora. Listo. Un viernes a esta exactamente hora. Vaya a saber cuál. Exacto, muy bien. Así que bueno, nos estamos escuchando. Gracias, Pablo, por la gracias visita. De nada. Muchas gracias, Gaby, por la operación técnica. Muchas gracias a ustedes. Pero chau. No tiene por qué, muchacha. Chau, nos escuchamos.